Verdades que solo murmuramos en privado. Conversaciones incómodas que sanan. Caer está permitido. Quedarte ahí, no. Prefieres seguir fingiendo o enfrentar lo que te lastima. Ahora, dilo en voz alta. Punto de quiebre. La psicología que no te contaron. Yo soy Shali Morales, psicóloga clínica, y ojalá desde que la última vez que nos escuchamos, algo en ti haya cambiado. Sea un pensamiento o una emoción o incluso una forma distinta de ver la vida. Y si no, no pasa nada. Aquí seguimos con muchísimas más preguntas, más temas y más razones para acompañarte hasta que por fin llegues a un insight. En punto de quiebre, vamos a encontrar temas que casi nadie quiere tocar, pero que son importantes. No vamos a dar contención ni decirte cómo vivir tu vida, pero sí vamos a hablar de emociones, de procesos y de vínculos, sobre todo de salud mental, con especialistas que saben y que sobre todo sienten, hasta que llegues a un insight. Y bueno, el día de hoy es también un capítulo muy especial. Hoy no hay invitado, pero detrás de las cámaras hay personitas que me van a estar escuchando y preguntando cosas, porque justo, ya es diciembre, la verdad es que pasaron muchas cosas en estos 3 días, de verdad que fueron situaciones que a mí me gustó este tema para hablarlo. Digo, no es uno, son 3 temas, la verdad vamos a hablar respecto al VIH, hacia su prevención, vamos a hablar también la legalización del aborto y por último, pues hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que también es un tema importante. Como ya se les mencionaba, pues al final, para esto es punto de quiebre, para también concientizar a las personas que nos escuchan y llevar la psicología a lo más recóndito, no nada más de la mente, sino también tal vez de todo el mundo. Y por eso, pues, estos temas. Entonces, pues es importante que tengamos acceso a la información, porque esto nos va a ayudar a tener inclusión, autonomía y acompañamiento. La verdad es que cada avance social también abre espacios para sanar. Así que pues sean todos, todas y todes bienvenidos, porque hay que nombrarlo para que también exista. Entonces pues vamos a iniciar con este primer tema, que el día 1 de diciembre pues se conmemora el Día Mundial de la Respuesta al VIH o al SIDA. La verdad es que es un tema que muchas veces también lo dejamos como de lado, sobre todo más por el morbo que puede llegar a causar, o el cómo vamos a estar hablando de estos temas, que al igual que en algún momento hablamos respecto a la prevención del suicidio, pues ahora también toca darle voz a estos temas de VIH, porque realmente es un estigma, y la discriminación, el miedo y la culpa a revelar que son factores que influyen mucho en la mente de estas personitas que pues tienen esta enfermedad, y que no solamente es porque sean promiscuos, realmente que sí son otros factores los que influyen, no necesariamente es esta parte de promiscuidad, va más allá de, a veces personas que se dedican a separar la basura pueden llegar a pincharse con una aguja que esté infectada, y bueno, de ahí en adelante toda su vida cambia en lo absoluto. Entonces pues sí, realmente es importante tocar estos temas. Es importante darle acompañamiento, contención emocional y psicoeducación, no nada más a las personas que tienen esta enfermedad, este virus, sino también a todos y cada uno de nosotros como sociedad. La verdad es que para muchas personas, anteriormente el hecho de que no fueran diagnosticadas, pues sí significaba una condena, una vida sumamente limitada, y estamos hablando de antes de los 90, porque en los 90 justo surge toda esta revolución que se da para empezar a visibilizar a las personas con VIH y que sea una prevención. Si bien en la actualidad todavía no hay una cura, pero sí hay demasiados ya estudios que se han dado a lo largo del mundo, sobre todo traigo tres que son de Estados Unidos, pero ya hay esta posibilidad a que su vida sea un poquito más larga. Entonces, de verdad, si tienen algunos comentarios, si tienen preguntas, pues déjenlos aquí en la transmisión, y si no, no se olviden que pueden llamar a cabina o mandarnos un mensajito al 246-234-1386 para que aquí los estemos leyendo, escuchando, y pues podamos hablar de estos temas que de verdad son como sumamente importantes. Yo este año me hice por segunda ocasión una prueba saber si tengo o no VIH, sífilis, y no me acuerdo cuál fue el otro. La verdad no. No, BPH no. Bueno, fue una campaña que estuvo justo aquí en el centro de Tlaxcala, en la Plaza Chicotencal, por parte de CESA y algunos otros comunidad y asociaciones, que la verdad es que me encantó porque había mucho señor ya grande, pensaríamos que era como más jóvenes, pero no, había más señores ya grandes, de edad avanzada, que estaban ahí esperando su prueba, y la verdad es que fue como sumamente conmovedor ver esa parte donde solitos se acercaban y decían, yo quiero hacerlo, y nunca está de más. También lo platicaba con mi pareja, ¿no? Él, en algún momento te da miedo que a lo mejor salga positivo, no nada más el personal, sino de tu pareja, porque eso te condena como a toda una situación mental que dices, rayos, ¿no? Afortunadamente, pues, negativo, la verdad es que todo, como se les había mencionado, es la segunda vez que lo hago. Hace tiempo también fue una en una universidad en la que estaba trabajando. Entonces, pues, nunca está, o sea, sabes que no va a pasar, pero aún así, pues, es importante que lo hagamos, porque, pues, sí hay más de 1.3 millones de personas que no saben que tienen VIH. Esto sí es como un poquito alarmante, porque pues no lo sabes, y al final si tú no sabes qué es lo que tienes, no sabes hacia dónde te vas a dirigir. Esto es como muy silencioso, y en aquellos ayeres yo recuerdo mucho que hablaban del VIH como algo sumamente malo, lo peor que te pudiera pasar en la vida, y que no había cura para esto. Sin embargo, hoy ya existe más la posibilidad de saber que lo tienes y que sobre todo se pueda prevenir. De esta área de la psicología clínica, a veces llegamos a decir que un diagnóstico no significa una etiqueta, sino un mapa para saber dónde te encuentras y hacia dónde quieres dirigirte, y que también te encuentres. Entonces eso es como muy importante, y la verdad es que en el 2024, 31.6 millones de personas con VIH ya tenían acceso a tratamientos, que la verdad es que eso es bastante. Esta, pues prácticamente es una pandemia silenciosa, no lo quieren ver, pero pues sí estamos ante una pandemia silenciosa en cuanto al VIH. Y me he encontrado por ahí en algunos TikToks que hay mucho chavillo, digo, yo no estoy tan grande, pero tampoco ya tan joven como aquí mis compañeros Misa y Dani, que son todos unos chavalones. Diría lo mismo de Jesús, pero ya hablábamos que él ya está grande, ya tiene sus años. Entonces, he visto mucho en los TikToks de estos chavillos que existe como el trend donde dicen, no importa lo que hagas, pero por favor ante esta pandemia de VIH solamente cuídate, y si vas a andar por ahí de cascos ligeros o muy libertinaje, nada más cuídate y de verdad no me vuelvas a hablar. Entonces, de verdad que esto, si no mal recuerdo, a mediados del año se dio los aumentos de lo que fue sífilis, VIH y gonorrea en adolescentes. Entonces, pues sí es importante que por ahí lo tengamos, porque al final un método de barrera funciona, pero no es la única forma en la que se pueden transmitir, y ya llegaremos a esa parte en la que pues sí, vamos a hablar de cuáles son estos mitos. Y como se los mencionaba, pues fue en 1981 cuando surgieron los primeros casos de VIH, donde los científicos pues no, desde entonces no han dejado de buscar una cura contra esta enfermedad, porque al menos 40 millones de personas en el mundo lo están padeciendo. Hay una publicación de Nature, que es una asociación, publicó estos estudios que ayudan o que intentan curar a los pacientes. El primero fue de la Universidad de California en San Francisco, donde es posible controlar el virus de la inmunodeficiencia humana sin tratamiento antiviral, sino con una combinación de agentes de inmunoterapia experimental. Al final, pues todavía está en desarrollo, porque pues para que estos estudios realmente sean válidos, pues tienen que pasar una durante un gran tiempo de conocimiento por parte de ellos y experimentación, pero ahora ya no se hace como en aquellos tiempos bajo pues algunos animales, sino ahora ya lo hacen pues con personas, y que estas personas aceptan estos tratamientos con la finalidad de salvar sus vidas. Entonces, bueno, ese es el primer hallazgo que se dio, ya no más tratamientos antivirales, sino ahora hacia inmunoterapia experimental. Y luego David Collins del Instituto Ragon es un mixto entre Harvard y el AMT, que también está en Estados Unidos, pues ha identificado características similares de las células T en individuos que exhibieron control del virus en aquellos ensayos clínicos previamente reportados de intervenciones para inducir la remisión del VIH. Es decir, poner trasplantes de células madres en pacientes con cáncer y con VIH. Entonces, pues esto sí se ha dado para que las células madres también ayuden mucho tanto a regenerar las células del cáncer como también en aquella, bueno, en esta inmunodeficiencia humana a través de las células madre, que es como un caso importante. Solamente se ha dado el caso en un varón alemán de 60 años. Es reportado como el único caso que se da por este método experimental de cómo pueden llegar a la prevención. Entonces, pues sí, es importante pues también que se empiece a reconocer. Y por último está el paciente de Londres, donde pues hubo un sinfín de al menos seis pacientes, donde inauguraron esta reducida lista de curados del VIH. Su nombre es Timothy Ray Brown, conocido como el paciente de Berlín, y él estuvo en 2011 y un año después, bueno, en 2011 se sometió a este proceso, y un año después pues lograron recibir un trasplante de médula ósea, donde pues también se llegan a dar hallazgos de que hubo una disminución de este virus. Entonces, la verdad que son hallazgos sumamente importantes. Digo, la comunidad médica sigue haciendo su trabajo y aunque pareciera fácil, pues la verdad es que no es así, es todo un contexto, es parte política también, es recurso, es un mundo que a veces, pues sí, hay que trabajar en esta parte de darles a veces a ellos esta seguridad de que lo pueden realizar porque son pacientes que bajo su propio riesgo dicen, bueno, yo me quiero someter a estos experimentos. Entonces, realmente eso es lo que se han estado dando estos hallazgos, como se los mencionaba, esto con la finalidad de visibilizar que el primero de diciembre de cada año, pues, es el día de la prevención del VIH. Entonces, pues, hay poblaciones, la verdad, que son como más vulnerables al virus y no a nivel genético, sino por factores sociales, económicos, de discriminación o de marginación. Entonces, por eso los mencionaba, aguas también con nosotros que a veces, incluso como personas que nos relacionamos con otra clase de amistades, a veces eso llega a ser como un poquito de alarma, ¿no? Estaba recordando también un caso de un chico que empezó a picar a las otras personas con una aguja con la finalidad de tener más vistas en redes sociales y pues resulta que esa aguja estaba contaminada. Y así fue como, bueno, esta personita llega a la cárcel, pero ya había hecho por ahí sus travesuras, se lo veía como algo random, algo especial. La verdad es que pues no fue nada de eso y terminó en la cárcel porque pues infectó a otras personitas. Entonces hay que tener también cuidado con eso porque a veces se nos truena la tacha y andamos haciendo cada cosa que qué barbaridad, que qué bárbaro. Pero pues hay que tener como esta parte de prevención, ¿no? Y bueno, de ahí lo que les hablaba, como los mitos del VIH. No es cierto que solo se transmite por saliva, sudor o compartir utensilios. La realidad es que pues se puede transmitir por la sangre, por el semen, por fluidos vaginales, por leche materna y por vía perinatal, y siempre y cuando exista contacto con mucosa o heridas abiertas. Entonces, pues esto es importante. A veces yo, persona que trabajé en algo y me lastimé una mano, y otra personita que a lo mejor también a través de una vacuna ya va herida con eso, su sangre puede contaminar la mía y son cuestión de minutos. Desconozco yo creo que este caso de que a lo mejor si un mosquito me pica y va a picar al otro, me puede también infectar, pero bueno, serían como ya otros datos que más adelante también los iremos desmintiendo. Y luego, bueno, el VIH, otro mito que se tiene del VIH es que es una sentencia de muerte. La realidad es que con un tratamiento y una prevención sobre todo y que sea diagnosticado en tiempo y forma, pues cualquier persona con VIH puede tener una vida saludable dentro de las posibilidades. Al final es controlable la enfermedad. Otro mito es que si alguien tiene VIH se nota. La realidad es que no, hay millones de personas que de verdad no saben que son positivas y muchos se enteran años después por falta de pruebas o miedos al estigma. Entonces, a lo mejor a veces sí empezamos con gripas muy constantes, pero decimos, ay, es el cambio de temperatura, es pues estoy estresado, etcétera, etcétera. Por eso es importante a veces hacer nuestras pruebas y no les vuelvo a repetir, no porque seamos promiscuos o promiscuas, sino al final pues nuestra libertad sexual está. Pero hay que tener esos cuidados y no solo con la otra persona, sino también con nosotros mismos. ¿Vale? Es que aquí andan haciendo un relajo, pero bárbaro, no es cierto. No, pero importante, ¿no? Esta parte de saber quiénes podemos dar positivo y quiénes no. ¿Vale? Y pues otro mito es que si una persona tiene VIH lo transmitirá siempre. Esto es completamente también falso. Es uno de los importantes más avances en cuanto a la salud pública, que no siempre se puede transmitir este virus, sino también hay personas que no son transmitibles. Puede ser indetectable y también puede ser intransmitible. Es decir, así como pasó con el COVID, que algunos fuimos asintomáticos, pues lo mismo ocurre a veces con el VIH. Puedo presentar un cuadro, pero no quiere decir que yo lo transmita. Entonces hay que tener pues también este dato en mente. Otro mito es que solo afecta a ciertos grupos. Nuevamente hablamos de que no. Hay más vulnerabilidad en ciertos grupos como pobreza, marginación, acceso limitado a la salud, que esto es muy importante, pero no quiere decir que solamente es uno, hacia ciertas orientaciones sexuales, hacia cierto género, incluso hacia una clase social. La verdad es que todos estamos propensos a eso. También otro mito es que si me siento bien, no necesito hacerme la prueba. Error. Definitivamente, porque la única forma de saber si lo tenemos o no es a través de una prueba rápida y que está disponible en centros de salud y organizaciones civiles, que es como lo que les mencionaba, o sea, se dio esta oportunidad y por qué no tomarla. Incluso también hay algunos laboratorios de estudios clínicos que lo pueden hacer. Entonces, si tú estás con esa duda, no está de más. Y eso es parte también de nuestra salud sexual, el estar en constantes estudios, y no porque, vuelvo al punto, cambiemos o no de pareja, sino porque de verdad que es sumamente importante saberlo. Nosotras como mujeres somos portadoras del VPH, pero no quiere decir que a todos lo vayamos transmitiendo, y este también puede ser silencioso. Entonces, así como el VPH en mujeres, también puede existir hacia otras personitas el VIH o el SIDA, que no necesariamente tengo que ya estar falleciendo, casi casi agonizando para detectarlo. Y no porque te sientas bien, quiere decir que estás bien. Entonces, hay que hacernos estos estudios. Otro mito es que el tratamiento es muy difícil y siempre tiene efectos secundarios graves. Al final, pues estos son los tratamientos actuales que son más seguros, más efectivos y con menos efectos, porque pues se han hecho pruebas a lo largo de los años. Entonces, muchas personas solo toman una pastilla al día, una inyección, algo tranquilo y siguen su vida normal. Entonces, no hay que tener tantos estigmas de este tipo. Y por último, el VIH ya no es un problema. Ese es un mito que tenemos, mientras que la realidad es que aunque hay avances enormes, siguen haciendo nuevas infecciones, diagnósticos tardíos y desigualdad en el acceso. Entonces, además de que el estigma sí sigue siendo como una barrera un poquito más grande, y afecta la salud mental de quienes lo padecen, y no nada más de ellos, sino también de toda la comunidad. Como se los vuelvo a repetir, digo, a lo mejor yo no estoy tan chava, pero en algunas ocasiones, pues sí me he preguntado como, ¿qué pasaría si a lo mejor en sus momentos cambio de pareja, y esa pareja tiene alguna otra enfermedad? Y digo, lo he compartido con algunas otras amistades, y creo que uno de nuestros miedos sí es que aquella persona con la que estás decidiendo compartir tu intimidad tenga pues alguna enfermedad de transmisión sexual. ¿O ustedes qué opinan, chavos? Que sí, que no. Es que aquí se me distraen bien fácil. No, pero sí es como esta parte de que a veces sí nos da como un poquito de miedo saber con quién estamos compartiendo una vida sexual. Y pues no necesariamente todos estamos exentos de vivirla, y no nada más ocurre en prostitución y homosexuales, sino, como se los mencionaba, eso es un mito, nos puede ocurrir a cualquiera. Entonces, pues, ese es el primer tema de este bloque sobre el VIH, sobre todo porque el día lunes fue su visibilidad. Pero no se despeguen, vamos a ir a un corte, se nos fue súper, súper rápido el tiempo, y más porque hace unos momentitos sin control me quitó tiempo. No es cierto, de chill. Pero no pasa nada, al contrario, le agradecemos mucho. Pero nos vamos a ir a un corte comercial, vamos a seguir, no se despeguen de la programación de 106.3 FM, en su estación favorita, La Voz del Viento, porque al regresar tenemos este tema sumamente importante que fue la despenalización del aborto en Tlaxcala, claro que sí, y antes también de finalizar el programa, pues nos vamos a ir hacia que hoy es el Día de las Personas con Discapacidad, y vamos a hablar también de este tema. Entonces, escuchen esta bonita canción y nos saludamos al regreso. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find. time there's no need to cry. In this place I feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. FM, la voz del viento. Usted escucha Punto de Quiebre, la psicología que no te contaron. Continuamos. En su programa Punto de Quiebre, con no solo un tema, tres temas. Ya hablamos sobre el VIH y ahora vamos a hablar sobre la despenalización del aborto en Tlaxcala y también sobre las personas con discapacidad. Entonces no se olviden de verdad de seguirnos en todas nuestras redes sociales, y también se me había olvidado compartir que Punto de Quiebre ya tiene su página oficial en Instagram, donde pues pueden estar conociendo ahí. Ya me di cuenta que ya empiezo a ser la favorita también de Misa y de Dani, porque es no nada más Mova ni David, no, ya también empiezo a ser parte del clan. Gracias. Entonces ya tenemos pues página de Instagram, no se olviden de irnos a seguir, aparecemos como Punto de Punto Quiebre. ¿Por qué? Porque podemos. Y ahí pues van a conocer a sus invitados, también van a, por lo regular sacamos algunas actividades, preguntas, para que también ahí lo vayan a ver, y en la página web, que es www.insightclinica.com, ahí tenemos también los capítulos y un poquito más de qué es lo que tratan nuestros capítulos. Entonces no se olviden de verdad de seguirnos. Quiero que siga creciendo la comunidad. La verdad es que me encanta hacer esto y que pues podamos llegar a todas las personas que necesitan escuchar estas cosas, que de verdad ese es como mi mayor objetivo de todo esto. Entonces, pues, háganme el favor, échenme la mano. Maestros, échenme la mano, por favor. Pero bueno, regresando a los temas, pues me surgió la duda, la verdad es que al hacer mi tarea, de por qué se penalizó el aborto, sinceramente. Digo, cuando yo era pequeña, vi la película de El pecado del padre Amaro. El crimen. Pero pues igual es pecado. Es pecado lo que hizo este señor. Pero bueno, vi esa parte y al final los que no han visto la película, no se las voy a spoilear tanto, pero al final llega la parte donde pues lleva a abortar a una clínica muy lejana, a su chica, y al final pues la chica fallece porque estaban desangrando y demás. Entonces creo que esto es una de las principales dudas que me surgió, y que no, yo sé que no es el único caso, sino hay otros casos donde el no tener acceso a un aborto consciente y sano dentro de buenas clínicas pues llevan a estas personitas a tener a llegar a la muerte. Entonces al final pues no se penalizó por razones morales y de control social, no tanto porque fuera malo abortar desde una evidencia médica. porque los estudios no dicen que está mal abortar, incluso existen los abortos espontáneos, donde el cuerpo simplemente rechaza lo que en esos momentos no necesita y de una u otra forma pues se desprende de. Entonces ese fue como el por qué se empezó a penalizar y sobre todo a se atacaron con estos temas del aborto. Pero recientemente en Tlaxcala, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió despenalizar el aborto, invalidando las normas del Código Penal y de la Ley de Salud Local que discriminaban la interrupción del embarazo o imponían barreras para su acceso. Entonces, esto ya estamos del otro lado, de verdad, como Tlaxcala, porque, ojo, creo que aquí también encontramos algunos puntos de vista y un punto de quiebre de cada uno de nosotros al decir, no, es que no tiene que abortar, no, es que sí tiene que abortar. Entonces, toda esta parte, pues sí, es como importante que lo vayamos pues hablando de las cosas. Y pues con esta decisión, Tlaxcala se suma a la mayoría de los estados del país donde ya es legal la interrupción voluntaria del embarazo bajo los estándares de fallo nacional. ¿Qué quiere decir? Que sí, pueden abortar, pero que también no es porque sí, sino también pues hay que cumplir una serie de requisitos, pero al final quienes decidan hacerlo pues ya pueden contar con este acercamiento a clínicas dignas donde lo pueden llevar a cabo y no ir o recurrir a otras instancias donde realmente no es favorable y su vida también pues corre en riesgo. Y creo que esto es lo más significativo de esta situación. El impacto tan significativo de verdad que causa en la salud mental y emocional de aquellas mujeres y personas gestantes, donde pueden aliviar miedo, culpa, estrés y un estigma muy grande por haber tomado esa decisión, porque también uno de los principales motivos del por qué se dio se penalizó el aborto fue porque se quería tener un control sobre el cuerpo de la mujer, y ante mucha educación tradicionalista y patriarcal y religiosa, sí, muy religiosa, el embarazo y la maternidad se vieron como un deber moral y social, y las mujeres estaban obligadas por ley a continuar con el embarazo, y no tanto porque fuera seguro, porque quisieran, sino por una ideología que el día de hoy estamos de verdad que erradicando. Entonces eso es como estar del otro lado, ya vamos avances hacia pasitos lindos y fuertes hacia adelante. Entonces, pues estas ideas al final sí se fueron transmitiendo culturalmente, pero pues ahora ya todo se fue para abajo, y la verdad es que qué padre, porque ahora ya nos respalda esta parte científica a nosotras como mujeres y a todos aquellos o aquellas que quieran ser mamás. Entonces, pues la OMS también señala que el aborto inseguro pues es una de las principales causas de muertes maternas en el país donde está prohibido. Entonces, pues sí. Y bueno, aquí también es importante que hay condiciones o límites para abortar en ciertos estados donde ya es legal. El primero es un ámbito penal. Esto significa que ya no es delito abortar, pero hay ciertas condiciones de acuerdo al estado donde tú te encuentres. Por ejemplo, en Ciudad de México, Oaxaca, California y ahora nuestro bello Tlaxcala, esto ya no es penal, ahora ya lo puedes hacer, pero con la condición de que es hasta como un máximo de las 12 semanas de gestación, es el máximo. Si tú ya tienes más de 12 semanas, estamos hablando de la 13 en adelante, esto ya no va a ser posible. También debe ser gratuito en instituciones públicas, eso suma también otro pasito a estas personas o esta sociedad vulnerable, como son los escasos recursos. También no se requiere denuncia ni permiso. Anteriormente sí se denunciaba a la persona que intentaba acabar con la vida del feto, y ahora ya no. Y también que es importante que debe existir acompañamiento médico y psicológico, y que el personal puede ser objetor, pero las instituciones deben de garantizar el servicio. Entonces, pues sí, también la ley federal y criterios de la Corte dice que se permiten casos de violación, riesgo para la salud o la vida de las mujeres, malformaciones graves, inseminación no consentida y causas económicas en algunos estados. Entonces, creo que con eso ya también es pautas de que las cosas se pueden hacer todo al final con límites y no debemos de trascender o de pasarnos un poquito más allá de la raya, porque pues todo esto nos lleva a un caos y no se trata de que haya más caos, sino de que realmente todo llegue a estar equilibrado. Entonces la verdad es que esto es como muy muy padre que los sectores de salud pública estén dispuestos a contribuir con pues el aborto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a mí me agrada como mucho que esto se haya dado. Espero que de verdad más adelante si nos acompañe pues una asociación que igual apenas no tiene mucho que conocí, es una asociación, no conocí exactamente a la fundadora, pero ando en esos temas para que también nos pueda venir a nutrir con muchísimos más temas y respuestas sobre todo a esto. Digo, yo no soy experta en leyes, por ejemplo, no ando siendo abogada, no ando en tantos movimientos feministas, pero sería bueno tenerla también por aquí. Entonces, esperen el siguiente. Nos vemos el siguiente año ya casi, entonces en el siguiente año ya vendremos con muchísimos más temas. Y bueno, antes de cerrar este episodio, pues hoy 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que la verdad es que quiero empezar con que tener discapacidad no significa que estamos enfermos o que somos menos o que no carecemos de un valor, quiere decir que simplemente tenemos una barrera, una condición distinta, tanto física, sensorial, intelectual, psicosocial o múltiple, que interactúa con un entorno que no siempre está preparado para la diversidad humana, esto según la OMS, porque la discapacidad no define nuestra dignidad ni el valor de las personas, sino define la urgencia de construir sociedades accesibles, empáticas e inclusivas. Justo parte del día de hoy se dio que sacaron un artículo, en ese momento se me acaba de ir el nombre de quien lo publicó, pero hablaba de que no se tiene que hacer, no tenemos que hacerlos a ellos partes de una sociedad, sino que la ciudad tiene que ser para ellos. Y créanme que va estar con una persona con discapacidad va más allá de poner un espacio entre las banquetas que tenga una rampa. O sea, poner semáforos con sonidito, sí. Incluso hasta nosotros que a veces también se nos olvida que vamos pasando calles y vamos con el teléfono y no vamos con una atención plena, funciona, pero créanme que va mucho más allá de esto. O sea, en realidad sí es voltear a verlas y promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad para saber cómo podemos hacer una ciudad inclusiva, y pues esto fue desde 1992. Entonces la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pues empezó a promover todo esto para que pudieran las personas ser visibles, porque al final, al igual que esto y todo, tenemos que nombrarlas para que pueda ser visible. Como lo mencionaba anteriormente, no nada más es una discapacidad física en cuanto a lo mejor a falta de nuestras extremidades, sino también de la visión, y para eso pues cada uno de nosotros también sería importante que empezáramos a trabajar braille para que también nos pudiéramos comunicar con estas personas y sobre todo la lengua de señas. Fíjense que hace tiempo un conocido muy, muy especial me decía que si realmente quería ser inclusiva tendría que aprender lengua de señas, porque solamente así también se iba a empezar a dar la atención psicológica a las personas sordas o con discapacidad auditiva, porque pues las cosas hay que nombrarlas como son y no con esta finalidad de discriminar. Entonces, pues fue una buena reflexión también para mí de decir, wow, en definitiva sí tengo que aprender eso, porque la verdad es que no lo sé, no sabría realmente cómo hacerlo. Entonces, pues, es por eso que se empieza a dar toda esta parte de la inclusión. Entonces, en México, por ejemplo, en el 2023, con datos del INEGI y del ENADIT, pues, unas entre 8.8 millones de personas de 5 años o más declararon tener alguna discapacidad, lo cual representa el 7.2% de la población, con diferentes rasgos de edades, y del total 53.5 son mujeres y 46.5% son hombres. Entonces, pues es un porcentaje considerable de la población. Entonces, la verdad que es importante reflexionar también sobre el estigma que llega a causar todo esto, la discriminación, la desigualdad en accesos a salud y la accesibilidad y sensibilización social. La verdad que el promover sus derechos y el apoyo emocional y social para las personas con barreras o con discapacidades tanto visual, auditiva, sensitiva o incluso cognitiva, pues es importante hacerlo. Y hace tiempo yo recuerdo que estaba todavía en la prepa, yo veía mucho a un señor que estaba en las combis y que no tenía unas extremidades, y mi pensamiento en ese momento fue, ¿por qué no habrá seguido estudiando? O sea, yo estaba, me recuerdo que casi por terminar la prepa, y decía, bueno, ¿por qué él no siguió estudiando? ¿Por qué está aquí? A veces que a mí sí me causa un poquito de conflicto personal el ver a personitas, pues, no teniendo una vida digna. Creo que esa es la palabra, no importa cómo luzcas, pero lo más importante es tener una vida digna donde tengamos dónde dormir, qué comer y pues ganas a veces de trabajar, pero todo esto está aunado una con otra. Si a veces yo no duermo bien, no tengo ganas de trabajar y así nos vamos, realmente es una cadenita. Pero en ese entonces yo veía a esta persona y decía, bueno, ¿qué le pasó en su vida que no pudo seguir estudiando? En la Shally de entonces, he tenido siempre conversaciones conmigo misma, no tiene mucho que descubrir, porque esto sí no lo había estudiado, que esto se llama un diálogo egocéntrico. No quiere decir que estemos loquitos, que ya tengamos esquizofrenia o algo por el estilo, es un diálogo egocéntrico donde hablamos uno con el otro, bueno, uno con uno mismo, y bueno, tenemos este diálogo, ¿no? Yo lo llamaba antes diálogo interno, pero yo tenía este diálogo interno con la Shally de aquellos años, 18 años, y dije, bueno, ¿qué tanto a lo mejor su vida en la escuela tuvo que haber sido muy dura para que él decidiera abandonarla? Tiempo después, estudiando todo lo que la vida me ha permitido estudiar, pues sí me di cuenta que a veces el bullying por cómo luces es una de las principales causas del por qué las personas no trascienden a más. Hemos visto a lo mejor algunas personas bien posicionadas, pero que también lucen normales, entre comillas. ¿Y qué pasa con aquellas personas que lucen diferente a nosotros? Ellos sí son marginados, ellos son a veces hasta aislados por los mismos docentes, y esto me hizo también a mí darme cuenta y voltear a verlos, que cuántos y tantos y tantas también no llegan a grandes puestos y tienen una vida digna, porque muchas veces nosotros como sociedad la limitamos. Entonces, a ti que me estás escuchando, de verdad que no los trates diferente, pero tampoco los hagas menos. Simplemente trátalos como una persona, sé una persona amable, porque ni siquiera se trata de que ellos actúen diferente, sino que nosotros seamos personas amables, que nosotros tengamos este acompañamiento hacia con ellos, y que si ves a alguien diferente, solo saludas y te nace, y si no, pasa de largo. No tenemos por qué hacer esta discriminación de, ay, va a pasar, pobrecito, y aquello, no, porque eso sigue siendo discriminatorio. Entonces, después ya de este discurso tan mío, tan energético, pues sí es importante que de verdad volvamos como a mirarlos a ellos, porque les vuelvo a repetir, o sea, en el ámbito laboral la verdad es que la tasa de participación de personas con discapacidad es significativamente menor a todos nosotros que estamos, entre comillas, también completos, y tienen ellos también una baja autoestima, estrés, aislamiento, soledad. Entonces, pues de verdad que sí hay que voltearlo a ver, y por eso hoy es ese día para que se reconozcan, se visibilicen también sus derechos. Entonces, la verdad es que la participación de todos y cada uno de nosotros, pues va a ser una sociedad benéfica para todos. Ya lo decía en nuestra canción anterior de Hell World de Michael Jackson, hay que hacer un mundo mejor, hay que sanar el mundo, y esto empieza a veces desde uno mismo. Si nosotros empezamos a cambiar, somos un sistema, y todo empieza a cambiar. Entonces, este granito de arena de verdad que va a ser como muy, muy, muy valioso. A veces estamos de bien, de buenas, a veces no, pero que esto no nos quite la amabilidad. Entonces, sí hay que hacer, pues, les vuelvo a repetir, no tanto algo diferente para ellos, sino realmente incluso a veces ayudarlos, darle la mano, porque ellos también traen demasiado estrés. Imagínense a veces cuando nosotros se nos, si te ha pasado, no lo sé, te has llegado a fracturar alguna parte de tu cuerpo, es pesado, ¿no? Incluso cuando tienes alguna cirugía o cuando una torcedura de pie, te quedas ahí un ratillo y dices, ¡ah! Estoy harto, estoy harta. Imagínate estas personas a veces sí con discapacidad, o que de un día para otro las luces se te apaguen y no vuelvas a ver la realidad, no vuelvas a ver la vida. Es difícil, y hacerla más difícil con las personas que están a nuestro alrededor, no teniendo empatía, hablándonos feo, diciendo, ay, otra vez tú, y que no puedes, o sea, créanme que todo eso es muy difícil. Entonces, pues hay que ponernos un poquito en, a veces en estos escenarios, digo, yo sé que tengo una mente un poquito caótica a veces, pero todo esto de verdad que me ha llevado a encontrar soluciones y no más conflictos. Entonces, pues también te invito a ti que me estás escuchando a tener esta empatía, a tener esta visión diferente. Lo hablaba también en el capítulo pasado, a tener un pensamiento realmente crítico, porque eso nos va a hacer cambiar completamente nuestra forma de ver la vida y nuestra visión. Entonces, pues por eso el tema o los temas del día de hoy, la verdad es que tenemos que cambiar muchas cosas como sociedad, pero también a nivel individual. No olvidarnos que eso es lo primero que tenemos que hacer. Cambiar muchas cosas a nivel personal para que todo el sistema se empiece a mover. Y sobre todo tu sistema, y encuentres esa plenitud, encuentres ese soporte y ese equilibrio. Entonces, pues esos han sido nuestros temas del día de hoy. Hablamos sobre el VIH, hablamos sobre la despenalización del aborto y en sus momentos pues hablamos sobre la visibilidad de las personas con discapacidad, que de verdad son sumamente importantes. No, a nadie nos quita una sonrisa. Entonces, pues ahí te dejo estos temas porque sí son importantes. La verdad es que es importante hablar de todo esto que está pasando. Ya se nos está acabando el año, de verdad que fue muy muy rápido todo este año. 2025 estuvo lleno de muchos cambios, muchos buenos momentos y también algunos no tan buenos, pero que uno de nuestros propósitos que esté para iniciar el 2026 sí sea modificar o ampliar nuestro pensamiento a uno más, más crítico. Y ya, y eso es todo. No, pues de verdad que muchas, muchas gracias por estar hasta aquí, por acompañarme, por escucharme, por ponerme atención. Un saludito a Eva Luna, que por ahí nos dejó un comentario, de verdad que muchas, muchas gracias de todo corazón. Gracias por también ser una de mis fans número uno. Entonces, pues, gracias por eso. También a ti, gracias Dani, gracias Misa, gracias Jesús por estar aquí conmigo el día de hoy y no dejarme sola, no creer que ya iba a estar hablando solita. Pero, pues, gracias por hacer posible de verdad esto. Y hasta aquí ha llegado Punto de Quiebre. Y a ti que nos escuchaste, de verdad que muchas, muchas, muchas gracias por estar. Nos escuchamos el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde con un nuevo tema, nuevas preguntas y sobre todo el corazón más ligero y la mente más clara. Yo soy Shali Morales, psicóloga clínica, y nos saludamos la siguiente aquí en la estación 106.3 FM, La Voz del Viento. No se vayan de la programación, ya viene con nosotros Haciendo Ruido, y pues no se despeguen. Y los dejo con esta bonita canción que se llama La Puerta Violeta de Rosalén. Escúchenla, pues nos estamos saludando. Hasta luego. Prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé, cómo se despliega la vela de un barco.